Seguramente esta noche se vivirá una gran fiesta del básquetbol de la Liga Nacional y nosotros como neutrales vamos a poder disfrutarlo. Difícil hacer un pronóstico. Tal vez San Lorenzo cuente con una pequeña ventajita por jugar de local, por hacerse tan fuerte en esa cancha. Va en busca del tetracampeonato, algo que nunca nadie consiguió. Y también Instituto, por algo histórico, coronarse por primera vez. La tensión, los nervios correrán por cuenta de los jugadores de ambos equipos y sacará cierta diferencia aquel que mantenga la calma, que tenga la mente dura y que ejecute mejor en los momentos claves y en aquellas pequeñas situaciones en donde se sacan ventaja. Van a ser 40 minutos netos que seguramente quedarán grabados en nuestra cabeza por mucho tiempo. Los dos son grandes, grandísimos equipos y seguramente, como decía al principio, nos van a regalar una fiesta que nadie se puede perder, más allá de que habite o no habite el microclima o el micromundo del básquetbol de la Liga Nacional.